A ver, yo te digo cannabis. Y vos me decís, bueno, marihuana. Y yo te digo cannabis, marihuana, rosario, los monos, los tiros, todo. Lo primero que se te ocurre con el tema del cannabis es hablar de Rosario, porque a Rosario también los medios que llamamos hegemónicos la han instalado como el centro del mal. Y esto habría que reverlo, discutirlo, etcétera. Hay otras formas de tratar el cannabis. Voy a charlar con Jerónimo Gieco, rosarino el tipo, lo cual ya es una desgracia de por sí. Bueno, Tal cual, sí. ríase. ¿Cómo En había? realidad, orgullosamente Rosario. Claro, pero había una revista rosarina que tenía una bajada en el título que decía: ríase, ser rosarino ya es un chiste del destino. Siempre me causó, por supuesto, ahí estaba el negro Fontana Rosa, que yo, bueno, Sí, todo. como sabrás. Bueno, contame, Obvio. bueno, leí por ahí que están produciendo una línea de cosméticos a base del cannabis, y lo que más me llamó la atención no es esta producción, me llamó la atención el hecho de que estén trabajando una materia prima y que sigan adelante elaborando los productos y entonces vendiendo y exportando directamente los productos. Esto me llama la atención porque la Argentina fue tradicionalmente condenada a ser un exportador de materia prima. Y resulta ser que ustedes están un poco a contrapelo armando una pyme o una industria que termina en sí misma y el producto final es lo que se vende. ¿Es así? Es así y para nosotros siempre quisimos que sea así y Nada. lo planificamos estratégicamente de esa forma. Nosotros, como empresa, bueno, 420 CBD Premium, Espera, espera, somos espera, no, especialistas espera, en... espera, espera. Lo Ah, dijiste rápido y no pude anotar. ¿Cómo se llama la empresa? la empresa se llama 420 CBD Premium. Ah, ok, adelante. Y nos especializamos en cosmética canábica y tal como mencionabas, es un orgullo para nosotros generar con la materia prima valor agregado argentino e innovación y llegar al mercado argentino y ahora cruzar las fronteras con valor agregado, con productos de valor agregado. Está bien, Y vamos también por... es un orgullo para nosotros. Sí, Sí. no, te decía que vamos por partes. ¿Ustedes Sí. tienen siembra de la planta concretamente o compran a proveedores? No, nosotros compramos a proveedores. Ajá. Sí, no, nosotros estamos en la etapa de producir los productos ya de valor agregado listos para lanzar al mercado. Sí, Y ok. tenemos un montón de tipos de proveedores, muchos de origen, el 90% de origen nacional, Sí. y esa es la forma en la que nos manejamos. Y el proveedor te envía la planta, la flor, ¿qué te manda? Bien, en el caso puntual del cannabidiol CBD, esta materia prima, Sí. todavía la industria argentina, que viene trabajando muchísimo y viene avanzando muchísimo, no ha tenido la capacidad de desarrollar la extracción de la materia prima con las calidades que ADMAT exige para poder tener productos aprobados. Ajá. Entonces, en esa materia prima, nosotros importamos y creamos el valor agregado acá. Y cuando el mercado argentino o las industrias argentinas estén en condiciones Claro. de poder producirlo, nosotros vamos a ser los primeros compradores. Ahora, ¿qué es lo que importás? ¿La planta, el capullo, la flor? ¿Qué importás? Nosotros importamos el cannabidiol CBD, es un extracto, es en polvo, con Ajá. un 99% de pureza. Ya directamente todo el proceso de trazabilidad y elaboración se hizo en este caso en Colombia y acá lo tomamos para convertirlos en productos. Sí, ¿y cuál es el proceso? Porque por más que lo estés importando y no lo hagas vos, debes saber cuál es el proceso que se Bien. sigue desde la planta hasta ese polvito. Exactamente. Bueno, sí, está el proceso o sea, la trazabilidad se mide desde la semilla, de qué tipo de planta es, Sí. en la producción completa de la planta. Sí. La extracción, o digamos, digamos, la extracción del cannabidiol CBD de los átomos, de la molécula de cannabidiol CBD de la flor y de la resina, Ajá. y la elaboración, en este caso, en formato de cristal inoloro e incoloro, Ah, de mira. solamente la molécula de cannabidiol CBD aislado con 99% de pureza. Y eso es lo que se exporta con toda esa trazabilidad acá a Argentina. lo que se importa, que Se importamos nosotros. importa, claro. Bueno, ¿y qué hacen ustedes con ese polvito cristalino? Bien, eso nos permitió a nosotros ser la primera empresa argentina especial de capitales nacionales Sí. en poder lograr el primer producto y ahora toda una línea completa de cosmética canábica. Ajá. Este derivado del cannabis, cannabidiol CBD, en lo que es el uso cosmético es muy beneficioso. Tiene efectos analgésicos, antioxidantes, relajantes, Ajá. que son muy buenos tanto para el uso tópico y como para un montón de otras innovaciones que nosotros estamos llevando adelante para distintos tipos de productos. Y lo utilizamos en esta industria, es un valor agregado muy importante. Me dijiste que es la materia prima que acepta ANMAT, Exacto. esa materia prima que nosotros todavía aquí no podemos producir o no hemos producido. ¿Cuál es la razón por la cual no pudimos hasta ahora producir esa materia prima? Porque la verdad que si ustedes tienen una empresa que va creciendo, compran un campito, siembran, sacan el cannabidiol ese bendito, entonces ahí estaría totalmente armado con industria argentina. Sí, totalmente, por supuesto que sí, y de hecho hay un montón de productores y un montón de empresas en la industria del cannabis que ya están muy avanzados en esa instancia. Sí. Lo que tiene la industria del cannabis es que está muy regulada y hay una gran intervención de controles de calidad en cada uno de los pasos y los estadios desde la obtención de la semilla Sí. hasta la extracción de la materia prima, sea cual sea, porque puede ser distintos tipos de materia prima. Lo que todavía la industria argentina no pudo hacerlo, pero ya está a un paso de hacerlo, Sí. es lograr toda esa trazabilidad completa para determinar de que todos los lotes de esa materia prima sean siempre igual, de la misma calidad. Claro, sí, mantener una calidad, como una especie de meseta, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es Exactamente. lo que te pide ANMAT. Eso es lo que pide la legislación argentina y que se Sí. regula a través del Ministerio de Salud y a Sí. través de ANMAT cuando querés lanzar productos cosméticos o medicinales. Decime una cosa, viste que yo arranqué diciéndote, bueno, vos decís cannabis, decís marihuana, decís rosario, decís violencia. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, transmutar esa sensación? ¿Cómo hacemos para difundir, ¿no?, los beneficios del cannabis sin automáticamente relacionarlo con los monos? Bien, hoy creo que la sociedad está discutiendo hace un montón Sí. y se ha cambiado el código simbólico de lo que significa la marihuana y la planta del cannabis Sí. y hay una discusión que cruza todos los niveles, los estratos sociales, gubernamentales, de las Sí. organizaciones. Sí. Hoy hablar de cannabis ya no es mala palabra Ajá. y hablar de los derivados de cannabidiol CBD, en vez de transformarse en mala palabra, es buena palabra. Okay. O sea, hoy no solamente en el ámbito canábico, sino en la sociedad en general, mencionar que un producto tiene los derivados del cannabidiol CBD, que son los que son ya por la Organización Mundial de la Salud beneficiosos para la salud Sí. y para distintas industrias, es realmente positivo. O sea que esa discusión hoy la sociedad la está ganando y la está naturalizando. Y para nosotros que somos rosarinos, poder estar transitando esta empresa Cl acá claro. y salir con orgullo a Argentina y cruzar las barreras, Sí. es también un poco desandar ese código simbólico tan negativo que hay sobre la droga, sobre el narcotráfico, sobre la marihuana. Sí. Están surgiendo empresas relacionadas y vinculadas con el cannabis que no tienen nada que ver con lo negativo, todo lo contrario, con el apoyo a la industria nacional. Pero por otra parte, digo, yendo quizá un poquitito más allá, siempre me pregunté, ¿qué tiene de jodido y de prohibido fumarse un porro? Te venden, claro, ¿qué tiene de jodido y de prohibido? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y quién de alguna manera nos metió en la cabeza que eso no es fumar, que eso es drogarse? ¿Cómo es esto? ¿Vos tenés claro esto? Y es una discusión que viene desde mucho tiempo. Realmente, digamos, fumar no está mal, que Sí. cada uno lo pueda hacer con quien quiera, donde quiera, como quiera, Sí. es algo sumamente natural y están utilizando un compuesto natural de la naturaleza. Sí. O sea, hay una gran discusión respecto a lo que atraviesa transversalmente todo lo que es la el narcotráfico, la marihuana y demás, pero creo que eso se está desandando profundamente. No, no, Claro. hoy no hay, no hay, no hay, no hay un... Me viene el código simbólico, pero, digamos, pero hay una naturalización Sí. de que en la sociedad en general, Sí. que hace que eso ya no sea tan negativo y que es el paso siguiente para incluso avanzar sobre lo que es la legalización. Claro, porque por ahí Carlitos del Frade habla de otras drogas y de esta considerada también. Exactamente. Bueno, y Carlitos dice que la solución o parte de la solución es la legalización, pero se ve que Puede ser. lo ilegal sigue siendo negocios de muchos vivos. Exactamente. La ilegalidad hoy hace que sea un negocio para muchos Sí. o para pocos y Sí. que, ese negocio circule en ámbitos y con códigos que no son los códigos que establece la sociedad y que necesita la Claro. sociedad para tener un ecosistema positivo, fructífero y de bienestar. Hoy la legalidad y la ilegalidad es un gran negocio y creo que ese es el principal motivo por el cual no se legaliza. Vuelvo un poco a la empresa 420 CBD Premium. Contame cuándo se funda. Creo que trabajás con tu hermano, ¿no? Exactamente, somos, bueno, mi hermana y yo somos los socios fundadores. Iniciamos, lanzamos el primer producto al mercado en septiembre del 2021. Ajá. Hace un poco más de 2 años, habíamos trabajado un año entero en la innovación y desarrollo de ese producto, Sí. y fue antes de que la legislación argentina legisle y regule la cosmética canábica legal. Ah, okay. Nosotros, o sea que nosotros trabajamos haciéndolo de forma muy profesional, pero artesanalmente todavía, con materia prima local argentina, Sí. en ese caso era un derivado de resina, desarrollamos 420 Placer, que era el primer óleo íntimo para personas con vulva. Ajá. Es un producto pensado para la salud y el placer de la sexual de la mujer en su intimidad o con quien lo comparta, Muy bien. y que mezclaba dos grandes reivindicaciones, que fue la innovación en la idea que tuvimos que la pudimos llevar a la práctica. Primero, el derecho al uso y la legalización de los beneficios del cannabis en el Sí. cuerpo humano y en la salud. Muy Y bien. por otro, una gran reivindicación que es la salud y el placer sexual en su intimidad de la mujer. Esas dos grandes reivindicaciones llegaron a 420 Placer, que para nosotros fue una gran innovación porque hicimos algo que fuimos los primeros en Latinoamérica y que nos permitió posicionarnos como una empresa innovadora y rápidamente llegar a todo el país. Claro. Y ese fue el puntapié para validar nuestra idea, nuestro modelo de negocio Muy y bien. después hacer todo, ser los primeros en legalizar. Vos sabés que está muy bueno que cuentes esto, porque si yo hablo de 420 CBD Premium como una empresa de cosméticos, quizá no lo entienda con claridad si no contás lo que acabás de contar, que también incluye eso. Porque, ¿qué me imagino Sí. yo? Me imagino una mina delante de un espejo cosmeticándose, ¿no? Y no me imagino que Claro. sigue un poco más allá la cosa, ¿no? En realidad, nuestra empresa tiene un propósito y un código y una propuesta de valor sumamente diferencial y que propone Sí. una vuelta de rosca a la industria cosmética típica. Ahí está. Okay. Y nosotros estamos innovando en eso y de hecho ahora cuando lancemos toda la línea nueva de productos, Sí. vamos a proponerles a todas las farmacias y droguerías y negocios que ya venden nuestros productos una góndola verde Ah, y claro. un concepto totalmente diferente Muy donde bien. vamos a incluir toda la línea de cosmética canábica que son cruelty free, veganos, sin TAC y cada producto tiene un código simbólico y un valor agregado diferente. Así Listo. como está Placer, está Relax, que es el producto que estamos exportando, Sí, 420 CBD sí, Relax. sí. Pero tenemos, por ejemplo, vamos a ser los primeros que vamos a lanzar un producto pensado por mujeres, para la belleza, el rejuvenecimiento y la tonificación de los senos. Y es el primer producto a nivel mundial que utiliza los beneficios del CBD Ah, mira. para eso. Bueno. Y eso es una gran innovación en la cosmética. Así que estamos muy contentos también. Bueno, Jerónimo Gieco, ¿algo que ver con León? Te han preguntado toda tu vida eso. Pariente lejano, es primo de mi papá. Ah, primo de tu viejo. Bueno. Bueno, Jerónimo, gracias por este ratito, por esta aproximación a este CBD. Me parece interesante que se converse en los medios de comunicación sobre esto, digo, para ir desprejuiciando lenta y progresivamente. Exactamente. No, gracias a vos, Quique, por este espacio. Para nosotros es de muchísimo valor. Y realmente la posibilidad de poder contar nuestro proceso empresarial, pero también cómo hemos logrado desandar en una economía compleja, incierta y ahora Claro, también, sí. porque nosotros tenemos planificado todo 2024, 2025 Sí. y sabemos que hay pa parámetros de incertidumbre, Ah. pero la certeza que nosotros tenemos es que confiamos en nuestra capacidad de planificación y en nuestro equipo de trabajo. Muy bien. Y que queremos avanzar y que queremos generar, aportar al desarrollo de la industria nacional sin importar el contexto, a largo plazo. Bueno, lo escuchaste a Jerónimo Gieco. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.